sentido protegen su modo de vida. Mientras esto pasa, nada bueno nos enseña. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, la Caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buenos días, aquí desde la ciudad de Rosario, un nuevo Enredando las Mañanas, hoy martes 4 de diciembre, construyendo este noticiero colectivo federal, nacional, que es de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, como les decía, desde el estudio de la Radio Popular Che Guevara, aquí en la ciudad de Rosario, bueno, se va animando ahí el veranito de a poco, ya subiendo la temperatura. Hoy quien les habla no es ni Lisandro Murray ni Norma Jiménez, es Lisandro Brusco. Es la operación técnica, como siempre, Luis Guzmán. Pero lo estamos esperando a Murray, porque, no sé, se habrá quedado dormido una mañana, una noche a lo mejor del lunes pasada de copa. Pero bueno, al parecer no se despertó. La suerte, Luis, que vive cerca, Lisandro Murray, entonces en 5 minutos puede llegar a estar acá. Pero bueno, mientras tanto esperamos a Murray, esperamos al primer invitado de este programa. Va a ser un programa cargado de noticias, como siempre, de noticias federales, de noticias de construcción colectiva. Recordemos también que hoy, si sale a la calle, tenga cuidado porque las fuerzas represivas ya pueden disparar con bala de plomo, según también lo autorizó el Ministerio de Patricia Bullrich. Vamos a un temita musical elegido por Luis Guzmán. Y seguimos con este Enredando las Mañanas. Del sur, es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Seguimos en esta mañana, martes 4 de diciembre, en este Enredando las Mañanas. Y bueno, ya le damos la bienvenida a Lisandro Murray también. Hola, Lisandro, ¿cómo estás? Buen día. Lisandro Brusco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Ya comenzado diciembre, pero la gente nos está escuchando por Radio Che Guevara, .wordpress.com, y ahí busca el enlace para radio o para móvil, según sea el caso, o también por la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma. Y acá en la ciudad de Rosario nos están escuchando en el 103.1 MHz. Estamos esperando ahí a Medo y compañía para que, bueno, a mediados de diciembre tengamos esta nueva antena y podamos llegar un poco más lejos todavía. Sí, sí, pero acá la gente ya nos está escuchando vía con la radio vieja, que es un poco anacrónico, pero estamos ahí ya en el éter, como se decía antes, en esto que es la radiofonía. Hoy no está presente, como bien decía, Norma Jiménez, la conductora de este programa, pero también vamos a estar en comunicación directa con ella. ¿Y qué programa que tenemos hoy, Lisandro? Como siempre, cargado, mucha información, información colectiva. Pero bueno, ya tenemos a la primer entrevistada en este caso. Porque bueno, Lisandro, la semana pasada, durante el desarrollo del encuentro este del líderes del mundo, el G20, también fue bueno el día de la Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina. Exactamente. Justo entre medio, parece a propósito, ¿no? Quizás pasó un poco desapercibido, pero bueno, en Buenos Aires, la Cumbre de los Pueblos, pudo realizar algo. Y aquí en Rosario se va a hacer algo también. Este próximo fin de semana, el día sábado, exactamente. Estamos, pero hay una nueva noticia, ojo, que se está pasando. Quizás para el domingo, Bora Jessica García, que es miembro del Comité de Solidaridad con Palestina. Podemos preguntarle a ella, que está en comunicación directa en estos momentos con nosotros en el aire de Radio Popular Che Guevara y para la Red Nacional de Medios Alternativos. Jessica, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, acá estábamos justamente comentando que pasó un poco desapercibido este 29 de noviembre, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Palestina, un poco por todo este circo que hubo del G20. Sí, sí, es bueno, lamentablemente no se ha hecho mucho hincapié en la cuestión palestina, que es algo que acá en general suele pasar todo el tiempo con respecto a la ocupación en Palestina, pero bueno, es importante tener estos espacios para poder dar lugar a y recordar lo que está pasando en Palestina en este momento y la importancia de la solidaridad internacional para con el pueblo palestino. Jessy, ¿qué tal? Lisandro, bueno, hoy no tenés problema, los dos somos Lisandro, así que no pasa nada. Contándonos un poco por qué esta fecha, el 29 de noviembre, y qué significa, bueno, el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Bien, bueno, este día es importante porque en realidad fue establecido en la década de los 70 a partir de... nace en Naciones Unidas, justamente, que es la organización que sanciona la resolución que permite la partición de Palestina en el 48, y a partir que justamente el 29 de noviembre había sido el día en que sale esta resolución de la Asamblea General, esta propuesta de partición. Bueno, como el único Estado que se crea a partir de esta resolución es el Estado de Israel, porque el Estado palestino no logra crearse, a partir de ese momento, en los 70, como un modo de reivindicación, luego de la Nakba, se establece este día de solidaridad para con el pueblo palestino. Es decir, para recordar esta idea de que el único Estado que hasta ese momento ha sido creado es el Estado de Israel, mientras que el Estado de Palestina, que debería haber sido creado a partir de esa propuesta, que no fue aceptada por el pueblo palestino, bueno, no fue creado. Y me parece que ahí es importante hablar de lo que implica, ¿no?, la solidaridad y la responsabilidad también de la comunidad internacional en lo que es la ocupación, porque si bien nace este día se crea como modo de reivindicación, también es importante recordar la responsabilidad que tiene Naciones Unidas en esa propuesta de partición que no había sido aceptada por el pueblo palestino, y bueno, y que actualmente aún sigue luchando por sus reivindicaciones y por su derecho a la autodeterminación. De hacer referencia a la resolución 181, que hablaba, como bien dijiste, de la creación de dos estados, el árabe y el judío, si se quiere. Pero Israel, desde el comienzo, va en contra de todo esto, llevando un papel ultra autoritario, convirtiéndose hoy, en el día de la fecha, desde ese momento, en un estado genocida, en un estado que está acorralando al pueblo palestino, cada vez más buscando la desaparición completa, ¿verdad? Sí, en ese sentido me parece que justamente es importante hacer hincapié en la solidaridad internacional, ¿no? Porque, bueno, en este proceso de limpieza étnica que lleva a cabo en la Palestina ocupada, justamente en estos últimos días, estos últimos meses, hubo una comunidad que está bajo muchísima, muchísima presión al borde del desalojo. Incluso la Corte Suprema israelí dio el visto bueno para que se lleve a cabo el desalojo, y hasta ahora eso no se ha producido gracias a la resistencia palestina y al apoyo de activistas y organizaciones de derechos humanos que siguen estando ahí presentes en el terreno, y hasta ahora la demolición no se ha podido llevar a cabo justamente por eso. Las veces que estuviste acá en el piso, Jessica, siempre recuerdo que haces mucho hincapié en esto, la resistencia del pueblo, cómo ellos aguantan, cómo ellos tienen una conciencia muy, muy fuerte en lo que es su resistencia, lo que es hacerle frente justamente a uno de los estados militares más poderosos del mundo. Sí, me parece que es importante, más allá de la cuestión de la comunidad internacional y de lo que implica la responsabilidad de los estados y de las principales potencias en la ocupación de Palestina, tener en cuenta, es decir, estas comunidades, estas personas que hay, al haber estado en Palestina, bueno, la ocupación en ese momento tiene nombre, ¿no? Entonces uno conoce personas, conoce comunidades que están al borde de del desplazamiento forzado como consecuencia de la ocupación, de los desalojos, de las demoliciones, las confiscaciones. Y entonces en ese punto, ahí me parece que es importante pensar en la solidaridad, en el saber que no es que esté todo perdido, sino que la comunidad palestina sigue resistiendo, y al mismo tiempo es necesario contar con ese apoyo internacional que visibilice lo que está pasando en Palestina, que le ponga nombre a cada una de esas personas que están sufriendo los desalojos constantes, y saber de que con el apoyo y con la presencia internacional de activistas y organizaciones es posible seguir resistiendo a la ocupación y lograr que se le ponga fin en algún momento, y esperemos que pronto. Jessy, también, digamos, siempre te dicen que es algo, bueno, lejano, que parece ser lejano. Primero, bueno, ese argumento se contradice, en realidad nosotros somos y nosotras militantes del mundo globales, pero por otro lado también la existencia de la injerencia del Estado sionista en Latinoamérica y sobre todo en particular en Argentina. Nosotros empezamos justamente señalando lo del G20. No sé si también tenés algo para decir y también para denunciar la injerencia que tiene aquí en nuestro Estado. Sí, es en ese sentido importante tener en cuenta que, bueno, la relación entre Argentina e Israel es una relación muy muy importante, no tal vez en términos económicos, pero sí en términos políticos. Las organizaciones, algunas de las organizaciones que dicen representar a la comunidad argentina, a la comunidad judía en Argentina, tienen fuertes vínculos con Israel. Y tienen mucho poder en Argentina y en la presión en la política exterior, y eso se ve en la política exterior que Argentina ha tenido a lo largo de la creación, desde el momento en que se creó el Estado de Israel, y cómo ha tratado siempre de mantenerse en el medio y de no tomar posiciones demasiado fuertes, más allá del reconocimiento de Palestina como Estado y de algunas acciones de asistencia humanitaria, pero siempre ha estado jugando ahí al equilibrio entre Palestina e Israel, y ahora actualmente ha girado hacia el lado israelí, que se ven las visitas que hizo Michetti a Israel, donde ni siquiera se tomó el trabajo de cruzar a Palestina, la visita de Netanyahu en Argentina. Entonces, todo eso da cuenta del rol que implica, que tiene Israel, y de la relación actual, la relación bilateral entre Argentina e Israel, y también que se ubica en el contexto del acercamiento entre Argentina y Estados Unidos. Entonces, eso es claro la fuerte relación que se da entre ambos ahora. Y eso también juega en contra de poder de solidarizarse con Palestina, de denunciar. Eso también se dio en las declaraciones con respecto a los bombardeos en Gaza, con respecto a la represión de las personas que habían marchado en la marcha del retorno que comenzó en marzo, donde Argentina no condenó la violencia del Estado de Israel, sino que se limitó a decir la violencia en ambas partes. El sistema de espionaje cibernético que se usó para el desarrollo del G20, fue un sistema que le compró el Estado argentino al Estado de Israel. No me recuerdo en este momento el monto, que va siempre va más allá del monto, sino lo simbólico sí. y esas herramientas sabemos que, bueno, son bastante complejas a la hora, bueno, de meterse también en la vida privada de los ciudadanos argentinos, como pasó con estos dos chicos de la comunidad árabe, son descendientes libaneses en Buenos Aires, que fueron detenidos. Imagínate la injerencia que tiene el sionismo, que fueron detenidos por una denuncia de la DAIA, o sea, una investigación y denuncia de la DAIA, que la justicia argentina tomó esa denuncia, esa investigación, y bueno, todavía hoy están detenidos dos chicos que, por, no sé, tener un sticker del movimiento político de resistencia islámica Hezbollah. O sea, el grado de injerencia es importante, y bueno, ahí esto también es algo concreto en nuestro territorio que hay que denunciarlo. Sí, me parece que ahí también hay que tener en cuenta la cuestión de la islamofobia en Argentina, que se reproduce al igual que en otros países del mundo. Que me parece que más allá de la injerencia de Israel en la política argentina, tiene que ver con eso también, ¿no? De la persecución a las minorías, a las minorías musulmanas, a la minoría árabe en Argentina. Es decir, eso está, solamente que ha sido siempre invisibilizado y que reproduce las persecuciones que se dan para con estas comunidades en los países del norte, ¿no? Exactamente. Jessica, ahora quiero traerte un poco más acá a nuestra ciudad y preguntarte las actividades que van a haber este fin de semana del Comité de Solidaridad con Palestina Rosario en este día, ¿no?, que se conmemoró. Sí, bien, este fin de semana estamos organizando una actividad cultural donde vamos a estar justamente hablando del Día de Solidaridad con Palestina. y así también cómo se manifiesta esa solidaridad actualmente a través de la campaña del BDS a nivel mundial, la campaña de boicot, sanciones y desinversiones para con Israel, y que trata de emular el boicot a Sudáfrica durante el apartheid. Así que vamos a estar hablando de eso, de cómo se puede pensar también la solidaridad, y también vamos a estar teniendo una jornada cultural con música palestina, entrevistados que van a hablar sobre la cuestión palestina, sobre el BDS, y así también como vamos a estar leyendo algo de poesía árabe, de poesía, en particular poesía palestina, para terminar también con este mito del mundo árabe violento, de la Palestina violenta, donde ver que hay otras manifestaciones y que también son formas de ¿el lugar, Jessica? Y el lugar va a ser en Paraguay y el Río, al lado del almacén de las Tres Ecologías, y en principio es este sábado a la tarde, a partir de las 18, pero puede que haya alguna modificación para el domingo. Pero hasta ahora es el sábado a la tarde. Bueno, la gente lo puede seguir vía Facebook, que es justamente la página Solidaridad con Palestina Rosario, ¿verdad? Sí, ahí vamos a estar actualizando cualquier modificación en el evento. Estén, bueno, ahí todas y todos atentos, porque, bueno, como señalaba Jessy, ahí la disponibilidad, y aparte, esta modificación se debe a que se está sumando más gente, o sea, no es una cuestión, no sé, organizativa, sino que el almacén Las Tres Ecologías también está pidiendo participar, y en ese sentido, siempre mientras sumamos más gente... Sería muy interesante, sería... porque el día domingo en el almacén está la feria almacenera, que esto convoca mucha gente, y creo que sería más que interesante que el día de solidaridad con Palestina se haga el domingo. Así que, bueno, si podés llevar la inquietud esta, para que siga ahí sumando y haciendo un poquito de fuerza para... Pedimos el domingo. Un voto más, dice ahí, va para el domingo, Jessy. Sí, sería genial que se vaya sumando más gente y que más personas conozcan Palestina y que conozcan lo que está pasando y lo que significa también la resistencia. Bueno, te agradecemos por esta comunicación telefónica y, bueno, nos estamos viendo el fin de semana. Así que gracias, Jessy. Gracias a ustedes por llamar. Ahí estamos. Estamos en comunicación con Jessica García, que ella forma parte del Comité de Solidaridad con Palestina Rosario. Y mencionaba justamente esto de que se va a hacer nuestra jornada cultural en nuestra ciudad este fin de semana, conmemorando el día. Mira, acá tengo un breve soneto de este poeta palestino de quien se va a estar leyendo cosas este fin de semana. Si querés lo compartimos antes de la música. Dale, parece? Muy bien, Lisandro. De Mahmoud Darwish, que es poeta justamente palestino, y dice: nosotros amamos la vida. Nosotros amamos la vida cuando hallamos un camino hacia ella. Bailamos entre dos mártires y erigimos entre ellos un alminar de violetas o una palmera. Robamos un hilo al gusano de seda para construir nuestro cielo y concluir este éxodo. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Las víctimas se han convertido en los verdugos, se vuelven del revés.

Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya en los primeros días del mes de diciembre, hoy día martes, tempranito acá en la ciudad de Rosario, recordemos, los martes, este Enredando se hace desde Radio Popular Che Guevara en el 103.1 del dial en nuestra ciudad de Rosario, en la Casa de la Memoria, donde también está la Biblioteca Emma Goldman. Mañana le pasamos la posta a los compañeros de Córdoba con Zumba la Turba, pero ahora no quiero dilatar más esto porque estamos en comunicación directa con Ingrid Reinao, que vamos a preguntar si está bien dicho el apellido, para hablar un poco sobre una persecución que hubo en un colegio religioso neuquino, puntualmente un caso de censura que sufrió esta docente. ¿Qué tal, Ingrid? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lisandro, y a toda la audiencia. En primer lugar, muchas gracias por el espacio. Está bien dicho, mi nombre es Ingrid Reinao, y efectivamente, el 20 de septiembre de este año presenté una denuncia por discriminación, persecución ideológica y hostigamiento tanto en el Consejo Provincial de Educación de Neuquén como en el INADE. Puntualmente porque hablaste contra la dictadura. Entre otros temas. Ya hacía un tiempo que venían ejerciendo este plan sistemático de hostigamiento, de persecución, de discriminación, y todo esto se fue agravando con el paso del tiempo. Esto comienza, esta situación, en el 2012, cuando ellos me invitan a que yo renuncie a las horas de Historia Argentina. Yo entro al colegio en 2010 con una carga horaria de 35 horas, de las cuales, era suplente en un comienzo, luego de que esta suplencia se fuese renovando, semana a semana, mes a mes, terminé siendo interina de esas horas, 35 horas en un comienzo. En 2012 se me invita a renunciar a esas horas, y el director me llamaba todos los días a su oficina en el lapso de una semana diciéndome si lo había pensado. ¿Por qué me decía si lo había pensado? Porque yo había pedido mi derecho a la indemnización. Yo no había elegido renunciar a esas horas, por lo tanto me correspondía que se me indemnizara por las mismas. Entonces, cuando pido la indemnización, luego de llamarme una semana en los recreos, el director a su oficina me lo pasa en limpio y me dice: mirá, si vos querés seguir en la institución, vas a tener que renunciar porque si no vas a quedar como muy mal agradecida. Premio consuelo, en ese momento me dan la jefatura, quedo con 34 horas, tuve la jefatura durante 4 años y después de eso, finalmente quedo con 28 horas. Actualmente me encontraba desempeñándome como docente de historia de primero y segundo año y como docente de educación cívica de primero y tercer año. Es decir, ya no daba más la historia argentina que se da en cuarto y quinto año. Recordemos, Ingrid, de que nuestro país está institucionalizado el día 24 de marzo como Día de la Memoria, Verdad y Justicia. O sea que prácticamente estaba siguiendo una línea estatal, una línea oficial al hablar en contra de la dictadura. Tal cual. Mira, sin ir más lejos, cuando se me hace esta observación, fue en el marco de una observación de clase de abril, del mes de abril, cuando yo estaba haciendo una revisión de contenidos con mis estudiantes de primer año, previo a una evaluación. Nosotros estábamos haciendo un ping-pong de preguntas y respuestas, donde yo estaba tratando de asegurarme de que ellos hayan comprendido efectivamente los temas. Entonces iba por uno por uno preguntando a ver si se habían comprendido, hacíamos una lluvia de ideas en el pizarrón, y en ese interín entra la asesora pedagógica y me dice que me va a observar la clase. Se sienta atrás de la clase, en un banco al lado de los estudiantes, y comienza a revisar obstinadamente las carpetas como quien busca algo, desesperada. Entonces no le prestó demasiada atención a lo que yo estaba exponiendo, revisando para la evaluación con los chicos, sino que se detuvo en analizar detalladamente esa carpeta. ¿Qué es lo que encontró? Finalmente, cuando me hace la devolución, según lo pautado, nosotros tenemos un formato de devolución donde, el manejo de grupo había sido excelente, el vocabulario empleado también, la atención y predisposición de los alumnos excelente, impecable, nada que criticar respecto a la pedagogía. Ahora bien, la observación decía abajo del todo sugerencia. Se sugiere que la dictadura sea abordada en el marco de las dos miradas, apelando a esta conocida teoría de los dos demonios. Ahora bien, ¿Por qué me dice esto? Porque en la carpeta de uno de los estudiantes encuentra que yo había trabajado en historia de primer año, cuando uno les está haciendo ver a los chicos cuál es la importancia de la historia, por qué es tan importante valorar nuestra identidad, saber de dónde somos, quiénes somos, de dónde venimos. Ahí es donde, bueno, hice una actividad de introducción en el marco del 24 de marzo, que dicha actividad también la enmarqué dentro de una actividad propuesta por el Ministerio de Educación de la Nación, y trabajé el derecho a la identidad en el marco de la apropiación de bebés en la dictadura. Entonces, esta actividad llevó a esa sugerencia donde me dicen, bueno, vos tenés que dar las dos versiones de la dictadura, cuando en realidad expresamente la justicia ha sido bien clara y ha dicho que no hay dos versiones de la dictadura, y lo que finalmente llevaron a cabo los militares fue terrorismo de Estado. Contanos un poco también el grado de solidaridad, digo, el gremio docente, va, supongo que hay un gremio ahí docente privado, digamos, y bueno, los docentes públicos, que ¿cómo respondieron a esta denuncia, a esta visibilización de esta persecución hacia vos? Bien, antes de contarte eso, te cierro el tema de la dictadura. Ah, sí, sí. Eso respecto a la asesora. Después, cuando tuve una reunión con el director me dijo que gracias a Dios los militares ganaron la guerra, lo que hicieron los militares, me saco el sombrero. No tendría que estar ninguno preso para mí. Pero eso es muy parcial porque es mi pensamiento. Yo sé que la escuela pública o la universidad toman un pensamiento de izquierda, pero hay un pensamiento en el medio que es el de la iglesia y lo que la iglesia oficialmente piensa hoy. Esa fue textual la devolución que el director me hace. Todo esto forma parte de un expediente de 200 fojas que fue el que fue presentado en el Consejo de Educación de la provincia de Neuquén y en el INADI, donde yo adjunto todas las pruebas que son de grabaciones, porque fíjate el grado y nivel de persecución al que yo me veía sometida luego de 8 años, que yo a cada reunión a la que iba con el celular en mi cartera grabando. De junio, que yo entro con licencia psicológica, hasta que hago efectiva la denuncia el 20 de septiembre, en todo ese tiempo me detuve a desgrabar, y fue tortuoso realmente tener que desgrabar horas y horas de grabación, sometiéndome nuevamente a escuchar todas estas prácticas sociales discriminatorias de un discurso rancio y de una iglesia oscurantista, que se ha instalado en los medios, y que por eso me parece muy importante, y agradezco mucho este espacio, porque bueno, evidentemente tenemos que hacer algo con esto. ¿Sí? Bueno, respecto a esto, mira, mi situación se había mantenido en resguardo durante todo este tiempo, yo no me sentía fortalecida, a cada lugar al que yo iba a denunciar me quebraba en llanto, bueno, terminé medicada con un estado de ansiedad, de angustia, comencé con el psicólogo, terminé con un tratamiento psiquiátrico, con medicación, y bueno, luego de todo esto, ¿sí? Los estudiantes, imagínate que pasaba el tiempo y mis estudiantes preguntaban qué había pasado conmigo, por qué no volvía, me escribían, y yo obviamente no los quería exponer ni meter en el medio, así que bueno, yo la respuesta era que seguía con licencia. Después de un tiempo, hace poquito, ¿sí? Unas semanas atrás, una compañera de otro colegio me pregunta un día, me escribe, me dice, discúlpame, que sea entrometida, pero quería saber si es cierto lo que mi sobrina me contó. Entonces me dice, mi sobrina me dice que a vos te echaron por la cuestión del aborto, ¿es verdad? Dice, ¿estás actualmente con trabajo? Bueno, entonces le cuento todo lo que me había pasado, todo lo que había hecho, todas las puertas que había tocado en todo este tiempo, en qué situación se encontraba la causa. Y bueno, esta compañera me ofrece inmediatamente el apoyo de ella, de su familia. Me puso en contacto con la gremial de abogados de la República Argentina, y bueno, y me pidió el consentimiento para difundir esto, que realmente era grave. Obviamente el consentimiento estaba, porque la verdad que si bien yo no lo había hecho público, yo necesitaba que en algún momento esto se diera a conocer, y si no lo hacía era por una cuestión de que no me sentía bien, me sentía todavía frágil, vulnerable, pero bueno, esta compañera lo da a conocer en su grupo de WhatsApp del colegio, con sus profesores del área del departamento, y estos profesores lo transmiten a otros colegios, y así sucesivamente hasta que ese audio de WhatsApp donde se denunciaba mi situación se viralizó por todo Centenario, en Neuquén y alrededores. A tal punto que, bueno, tomó un estado que de repercusión impresionante, trascendió todas las fronteras de lo imaginado, y bueno, llegó bueno a los medios a nivel nacional, incluso internacional también, ¿sí? Y la verdad que el apoyo de esta compañera, de su familia, de la gremial de abogados, de mis estudiantes, de ATEN, de todas las organizaciones y compañeros y padres y comunidad en general que se han puesto a disposición, la verdad que me ha fortalecido para que yo hoy pueda estar hablando y dando cuenta de esta situación. Y la verdad que se ha movilizado y se está movilizando mucha gente. De hecho, se está convocando para el día 10 de diciembre, en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, una marcha, que precisamente esa marcha la convocan mis estudiantes, donde vamos a hacer una visibilización en las puertas del colegio, y se van a dar a conocer otros casos también, porque están saliendo a la luz a partir de esto muchos casos de violencias institucionales que se han desarrollado dentro del colegio, prácticas sociales discriminatorias, hostigamiento, persecución hacia otros docentes, hacia otros estudiantes. Así que la verdad que se ha destapado una olla bastante importante. Bueno, la verdad que es importante, vos manifestás y señalás esto, el apoyo, también como una resolución y una salida personal, es la salida colectiva. Y bueno, vos señalás que a partir del acompañamiento uno también se puede salir de esas situaciones de estrés a partir de la organización colectiva. Que... Sí, yo creo que sí, que la lucha, la movilización, bueno, el empoderamiento nace a partir de esta red impresionante, de esos lazos de solidaridades que se tejen y que trascienden toda la frontera, como te decía antes, de lo imaginado. La verdad que en ese sentido cuento con el apoyo muy grande de muchas personas, así que la verdad que eso es lo que me ha dado coraje para salir adelante, mucha fuerza, mucho Nehuen, como decimos nosotros desde nuestra identidad mapuche. No olvidemos que, bueno, que yo me siento discriminada, perseguida, hostigada por mi condición de mujer, de mapuche, de sindicalista, de zurda, por haberme enlistado en el MST en el 2015 como candidata a diputada. Bueno, todo esto me lo ha salido a retrucar tanto el representante legal de la fundación como el director. Y han traído a colación todo esto de por mi condición yo tener que adaptarme, de estar un año a prueba, y en el marco de, bueno, de acabado este año, yo tendría que hacer un mea culpa y ver si realmente quiero seguir o no en ese colegio. Bueno, antes de eso, yo, bueno, me asesoro y comienzo todo este proceso en junio, que es cuando, fines de junio, cuando me tomo la licencia. Todo esto, bueno, también llevó como a un punto donde ya no pude más, y fue ni más ni menos que el tema de el debate por la despenalización del aborto, que se estaba debatiendo justamente a fines de junio en el Senado. Y en ese marco ellos desarrollaron en el colegio la Semana por la Vida, donde, bueno, se nos repartieron embriones de cerámica. A mí se me hizo cerrarlo junto a mis compañeros en el marco de una jornada, se me hizo cerrar los ojos, poner las dos manos juntas, y bueno, y una organización provida nos pasó repartiendo embriones. Luego del reparto circular de embriones, abrimos los ojos y teníamos que decir qué era lo que nos generaba esa imagen del embrión en nuestras manos. Esa situación me hizo caer en un estado de shock, me movilizó todas las emociones, porque he perdido 3 embarazos deseados, buscados, y he tenido 3 abortos espontáneos en estos 3 últimos años. Actualmente me encuentro haciendo estudios para ver el tema de la trombofilia, y la verdad que esta violencia simbólica, institucional, es gravísima, ¿sí? El mensaje que están transmitiendo no es a favor de la vida, ¿sí? Es un mensaje violento. Yo creo que hay formas y formas, más allá de sus credos, de sus ideologías, de sus cultos. Yo creo que el mensaje ha sido sumamente violento. Terrible, la verdad que es terrible, y hay que denunciar. Comprometemos el espacio de la Red Nacional de Medios Alternativos, de este noticiero que sale todos los días. Comprometemos también aquí de Rosario, de la Radio Popular Che Guevara, a visibilizar y denunciar, porque lo que está contando, bueno, como muchas cosas, pero es muy grave. Recordemos, es el colegio secundario Virgen de Luján de Centenario, en donde el director a la cabeza, porque ahí hay responsabilidad política, y también hay encubrimiento, porque hay encubrimiento social y hay encubrimiento comunicacional, porque son pocos los medios que toman esto y lo visibilizan, sí, diríamos, y bueno, sobre todo visibilizan, digo, tu palabra, tu voz. Sí, bueno, y obviamente la reacción del otro lado ha sido descalificarme, ningunear mi trabajo, despreciar, tratarme de mentirosa. Y bueno, las pruebas me remito, yo tengo todas las grabaciones, los audios, las actas que me han labrado, todo eso forma parte del expediente. Yo acá estoy con el abogado, el doctor Luis Virgilio Sánchez, que es el que me patrocina de la Gremial de Abogados de la República Argentina, así que ahora les paso con él para que él pueda contarles un poco mejor lo que estamos llevando a cabo por medio de esta denuncia. Bueno, dale, gracias. Ingrid. Hola. Hola, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Terrible lo que nos está contando la compañera. No, es gravísimo. La verdad es muy, muy grave. Muy grave porque, bueno, nosotros siempre decimos, cada vez que me lo preguntan, que dicen, bueno, son escuelas confesionales, si no te gusta llevarlas a otra, y nosotros siempre decimos lo mismo, que la educación es una política de Estado, claro. Son políticas públicas, el marco es la ley, y en ese marco ellos no pueden decidir desde acuerdo a un directivo, darle un enfoque o otro a la educación. Igual yo quiero aclarar que esta escuela, en particular la Virgen de Luján, es una escuela pública en el sentido de que desde el primero hasta el último docente tiene un vínculo con el Consejo de Educación, es un empleado público, los fondos son públicos, igual que los auxiliares. Lo que pasa es que estas escuelas confesionales gozan de, de alguna manera, de las escuelas, el Consejo de Educación es como que se hace distraído o tolera de alguna manera que se sustraigan de las prácticas legales que tienen que hacer, ya sea para tomar horas. Nosotros acá en Neuquén tenemos un procedimiento específico que tiene que ver con que los docentes se presenten a las asambleas de horas y tomen las horas, que puedan tener una carrera, que puedan titularizar. En estas escuelas no existe la carrera, no existe posibilidad de titularizar y obviamente los docentes, trabajadores docentes, están a merced de lo que decidan los directivos y por eso se tienen que someter a este tipo de prácticas, ¿no? Luis, sí. Lisandro, mi nombre, te saludo específicamente en relación con los contenidos. Lo que plantea el Ministerio de Educación Nacional es que las escuelas confesionales tengan su hora de religión, pero los contenidos básicos son los mismos para todas las escuelas. Claro, por supuesto que es así, pero sin embargo, bueno, en estas escuelas, está la hora de religión, pero sin embargo, bueno, desde que ingresan hacen rezar a los alumnos, y los directivos, como te habrá contado recién Ingrid, llevan adelante sus tareas de manipulación y de presión para que se den determinados enfoques a lo que se está enseñando, hasta el punto de llegar a la presión de mandar supervisores para observar lo que están haciendo, violar la libertad de cátedra, ¿no? Obviamente, porque un directivo no es quien para decirle a un docente cómo tiene que dar las clases. Así que, bueno, pero bueno, esto es un cascabel que alguien le tenía que poner a este gato, porque esto que sucede en la Escuela Virgen de Luján, en realidad sucede en muchas escuelas confesionales a lo largo y ancho del país, donde el Estado, de alguna manera, por una cuestión económica o para desprenderse de algunas responsabilidades, decide tolerar este tipo de prácticas y dejar, con lo que se dice, hacer la vista gorda, ¿no?, frente a estas circunstancias. Exactamente. Muchas gracias por la comunicación, gracias por poder compartir esto en el aire de Radio Popular Che Guevara y en especial para la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos a estar siguiendo el caso. Así que, y Luis, Ingrid, gracias nuevamente, y saben que cuentan con este espacio para continuar con todo esto como sigue. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, estaremos en contacto entonces. Saludos a la audiencia. Hasta luego. Hasta luego. Hoy me desperté transpirando mentiras, la clase de dictadura furtiva es que el historial que tiene el país. En la gran mierda que tapa alegría, el corazón que lo rompe el dolor, nunca hay que olvidar y hay que pedir. Los generales de la muerte tacharon vidas en un papel. Los 30.000 desaparecidos, la innecesaria masacre en Malvinas, toman un sitio de fuego. Tenemos un nudo ciego en la garganta y la potencia de no ver palabras para encerrar tremendo sufrir. Solo nos queda la fuerza en el tiempo y recordar pidiendo más justicia, identidad, respeto y vivir. Los generales de la muerte tacharon vidas en un papel. Los 30.000 desaparecidos, la innecesaria masacre, Malvinas, Limona y un beso que no por creer. Gritan los muertos. Volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. En este caso, Lisandro, parece que entramos al lejano oeste, ¿no? Con estas normativas que baja el Ministerio de Justicia o de Seguridad, mejor dicho, me equivoco, de Seguridad, con Patricia Bullrich a la cabeza. O sea, nada nuevo, pero ahora reglamentado, digamos, es legalizar lo que, si se quiere, también ya viene de hace tiempo. Pero bueno, estamos en contacto telefónico con el Beto Olivares, es abogado, militante de derechos humanos, forma parte del espacio acá de la Casa de la Memoria, de la Cátedra Popular de Derechos Humanos Luciano Rúa. Bueno, Beto, ¿qué nos podés contar de este anuncio, de esta aprobación del reglamento este de uso de armas de fuego por parte de la Policía Federal? Bueno, buenos días. En primer lugar, me parece que tenemos que analizar la medida en un contexto. Acaba de culminar en nuestro país algo que el gobierno muestra como uno de sus éxitos más importantes, inclusive ha llegado a hablar de que nunca en el mundo se ha organizado una reunión del G20 con la calidad y con, digamos, con la seguridad y con los éxitos de esta reunión cumbre de los países centrales del capitalismo global. Imagínate, termina esa importante reunión y hoy nos enteramos, digamos, estas son la primer razonamiento que se me ocurre es que es un poco la primera medida que se toma en función de una cuestión que ha estado en debate en el marco de la reunión del G20. No olvidemos que el G20 ha tenido una serie de pre-reuniones donde el tema de la seguridad pública ha sido uno de los temas fundamentales y donde vienen a exponer no solamente los funcionarios de los países centrales, sino aparte todos los pensadores intelectuales que le ponen letra y que le ponen narrativa a una política global de control social, de disciplinamiento, y ahora digamos, esta expresión en nuestro país tiene que ver con esa reglamentación que hemos conocido a través de este decreto ordenado por la ministra Burri. O sea, me parece que hay que meterlo en ese contexto. hay que meternos en el contexto de lo que está pasando globalmente en Latinoamérica, las regresiones políticas, ideológicas que se están sufriendo, la asunción o la aparición de gobiernos de un marcado tinte represivo, de un marcado tinte radicalizado en sus posturas en sus posturas antipopulares, antinacionales, y por supuesto en este tema asumiendo la idea de que la política de muerte, la política de asesinar por parte del Estado, que es una política histórica en Latinoamérica, hoy por lo menos en nuestro país tenga, como decía vos, Lisandro, una reglamentación o tenga, en definitiva, un reconocimiento normativo. A mí me parece que hay que analizarlo en ese contexto, en el contexto que, por ejemplo, Bolsonaro habla no solamente de militarizar la sociedad, pero tenemos que tener en cuenta que también, por ejemplo, en el marco de la celebración del último Mundial de Fútbol, el gobierno dirigido por lo que se llama el progresismo en Latinoamérica también implementó una serie de medidas represivas de militarización de la sociedad, todo para permitir o para darle seguridad a un gran negocio como es el fútbol y los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que acá lo que hay que poner en claro de que hay un clima que se va formando, y hay que decir claramente que ese clima que se va formando a través de los personajes del neofascismo latinoamericano también son receptados por cierta subjetividad popular, fundamentalmente, que anidan las capas medias latinoamericanas, de que, bueno, no se puede seguir alentando la idea de que se tiene que defender a los delincuentes y no defender a las víctimas de lo que se denomina la inseguridad. Entonces, esa mezcla me parece que es muy, muy, muy potente, y en definitiva, esto es expresado a través de este decreto, y yo estoy pensándome en el año que viene, que en un año electoral va a ser parte esencial de los programas que los distintos candidatos de todos los niveles de las propuestas políticas que hoy están en disputa en nuestro país lo van a tener como un tema central. Así que me parece que eso es parte de ese clima y parte de una situación en donde, bueno, tenemos para analizar, qué sé yo, el reciente fallo de cierre de la causa de Santiago Maldonado, la impunidad hacia la muerte de Rafael Nahuel, el asesinato del integrante de las comunidades mapuche, Catrillanca, en Chile, que ha sido una forma de asesinato brutal. Todo el debate que ha girado alrededor del tema de los inmigrantes, qué sé yo. Hace poco yo leía una nota en un diario de Rosario en donde el rector de la universidad, expresando casi una xenofobia galopante, decía que uno de los grandes problemas de la universidad en Rosario es la cantidad de extranjeros. Toda esta idea de deportar a los extranjeros. O sea, nosotros estamos en medio de un clima en donde me parece que los políticos profesionales, los políticos burgueses, lo que hacen es tomar una cierta demanda de ciertos sectores, fundamentalmente de la clase media latinoamericana, y llevar esa demanda a un extremo que pone en peligro a todos los que militamos, pone en peligro fundamentalmente a los sectores populares. En ese escenario, Beto, ¿cuál es el rol que tenemos desde, bueno, los medios comunitarios, los organismos de derechos humanos, las organizaciones populares, teniendo en cuenta también esto que vos señalás, que muchos progresistas, si se quiere, entre comillas, son adeptos también en cierta medida a estos relatos de la seguridad, de la mayor presencia policial en los territorios? Así es. Yo me niego a pensar que hay una grieta en Argentina. O sea, es una definición que yo hace mucho tiempo, inclusive la discuto en el marco de la militancia, en el marco de debates que se dan alrededor de este tema. Me parece que no hay una grieta porque hay una consustanciación teórica, política, en relación a estas políticas públicas de seguridad, que son que son, digamos, son innegables. O sea, se trate del nivel que se trate. Se trata, por supuesto, que el gobierno nacional en esto lleva, digamos, se saca un 10. Es uno de los abanderados. Recordemos el discurso de la ministra Bullrich en relación al tema de Santiago Maldonado, en relación al tema de Chocobar, digamos, las amenazas abiertas, explícitas, arrogantes que ha hecho en relación a decir ojo con lo que pasa durante la, digamos, la reunión del G20, porque las Fuerzas Armadas tienen toda la directiva y todo el sistema de seguridad, va a disparar contra cualquier persona que intente realmente escupirnos el asado. Ese discurso no es propio, a mi entender, no es propio solamente de una corriente política, sino que la han llevado adelante y, digamos, sus integrantes, sus funcionarios, sus intelectuales están formados fundamentalmente en las ideas del 2001 para acá, de las Torres Gemelas para acá, o sea, en todo lo que ha sido esto que llaman desde el Departamento de Estado las guerras asimétricas. O sea, no hay un enemigo fundamental, porque este enemigo fundamental en el mundo ha eclosionado, ha fracasado, se ha derrumbado, que era lo que se denominaba el socialismo real, el peligro comunista, el peligro antinacional en estos territorios, sino que hay una diversidad de enemigos a los cuales hay que atacar en guerras asimétricas, o sea, en guerra donde digamos, el enemigo puede estar en un grupo que corta la casa, que corta la ruta en la ruta número 3 en el sur, en la Patagonia, y puede estar en un grupo de trabajadores que se planta, o toma una fábrica, o puede estar en el barrio La Sexta, donde se pelea en realidad contra un proyecto inmobiliario y los vecinos intentan defender sus derechos adquiridos, etcétera, etcétera. O sea, hay una diversidad de enemigos y en eso me parece que no hay muchas diferencias. O sea, todos, inclusive, ponen dentro de su plataforma cuáles son aquellos equipos más, cuáles son los que poseen equipos más especializados y más inteligentes para llevar adelante esta situación, estos programas. Y vuelvo a repetir, el año que viene a mí me parece que este eje, el eje de la seguridad pública, va a ser un eje excluyente de cualquier otro eje o programático, y lo vamos a ver en los debates y lo vamos a verificar, digamos, de manera explícita, ¿no? Gracias, Beto, por esta comunicación, clarísimo como siempre, y sin duda que vamos a estar viéndolo, vamos a estar escuchándolo, como fue la última campaña presidencial en la que los tres candidatos mayoritarios, como mencionábamos en otra entrevista con vos acá, lo que planteaban era eso, defender contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra esto... enemigos que no tienen rostro, enemigos que no existen si se quieren, pero es nada más y nada menos que una estrategia para seguir manteniendo el poder por medio de la fuerza. Se puede llamar la política del camioncito de caudales. Proteger el capital, proteger a los empresarios en pos de, en contra de la vida humana. Así es. Y hubo uno de los tres candidatos, ya que mencionaba lo del 2015, que fue más osado, que fue Sergio Massa. Con su escudo norte. Con su escudo norte. Escudo norte, y aparte, la idea de la seguridad ampliada, hablaba él. Él decía de que en determinadas regiones del país, fundamentalmente en las regiones urbanas, y más específicamente en el marco de los cordones que rodean la ciudad de Buenos Aires, o sea, en el conurbano, había que hacer participar al ejército, digamos, llevar al ejército, militarizar con el ejército esos territorios. Exactamente. Me pareció una cosa tremenda. Inclusive lo trajo en el 2017, ese año pasado, en su campaña electoral, lo trajo a Rudolf Giuliani, y se alababa de tener a un experto represor como Rudolf Giuliani, que fue el creador de la tolerancia cero en Nueva York, que trajo una cantidad de muertos, de presos y de represiones digamos, inaudita. O sea, en realidad yo creo que se comparte en líneas generales esa concepción, y vuelvo a repetir, va a ser parte de la agenda, y en la agenda electoral cada candidato se esforzará para decir que tiene el garrote más alto, el más largo o el más fuerte, o tiene el plomo o la disponibilidad de plomo más importante. Ese va a ser el debate, me parece, esencial de la campaña electoral del año que viene. Gracias, Beto, por esta comunicación, y contamos con vos en el espacio de Radio Popular Che Guevara en el aire de esta Red Nacional de Medios Alternativos. Gracias. Un abrazo. Bueno, claro, en el análisis, contundente, y bueno, ¿qué te parará el año que viene con todo esto? Pero bueno, todas estas medidas represivas sabemos que son globales, sabemos que son bajadas por medio de los organismos financieros internacionales, que es para proteger el capital, y entre ellos la ley antiterrorista del anterior gobierno, que hoy la están aprovechando. Estamos en comunicación telefónica con una amiga, que bueno, hoy no está acá, pero está. Amiga, compañera, conductora de este programa, la señorita Norma Jiménez. Se ríe. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, acá extrañando tu presencia, tu voz, tu calidez. Y bueno, acá bueno. Con Murray, viste, acá llevándonos bien, la verdad que igual ahora que estás vos. Lo voy a hacer un planteo, no una crítica, una corrección, porque hoy hablamos de Francia, Norma, entre tantas cosas, sí, tenemos una comunicación. Estoy escuchando, porque acá en Pueblo Andino, bueno, tuve muchas dificultades con internet, pero en el momento en que venía bien la señal, salía bárbaro. Perfecto. Sale bárbaro al aire. Bueno, sí, perfecto. Porque el hecho violento de la Revolución Francesa, después... Sí. Sucede la primera revolución obrera socialista en la Comuna de París, que también fue violenta, revolucionaria. Después, bueno, obviamente fue reprimida violentamente. Pero bueno, Francia siempre fue una casa de rebeliones y revoluciones. No sé, usted, Murray, me mira ahí con cara. Está pensando, Murray. Lo dejé pensando. No, claramente. Esto se ve... uno analiza la historia, y Norma, gran estudiosa de lo que es la historia de las revoluciones, así que contar con su voz calificada bueno, acá hacemos lo que podemos, Norma, cuando vos no estás, sabés que hacemos lo que podemos. No, muy bien, la verdad que formamos un equipo y nos complementamos, digamos, las notas que ustedes hacen, el nivel periodístico que tienen, la verdad que es óptimo. A mí me encanta compartir con ustedes este espacio y sí, hablar de las revoluciones, algo que venimos haciéndolo hace muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, Francia nos está dando escuela también, otra vez, ¿no? También el pueblo argentino, de alguna manera, creo que Norma, no es tan pasivo, digamos. No, y sobre todo las pibas. Sí, sobre todo, se viene toda esta oleada feminista, esta oleada verde, digamos, que viene copando todo, ¿no? Y vos allá en Andino formás parte de este grupo de mujeres autoconvocadas del cordón industrial. Sí, ahí estamos, laburando muchísimo, autoconvocándonos para presentar batalla a este sistema capitalista tan nefasto, decís vos siempre esa palabra, y cae perfecto. Yo le agregaría otros calificativos también, pero bueno. Genocida, de sistema extractivista, y que sigue enfermándonos y que ataca todavía todo lo que queda de bueno y de armonioso, lo ataca, lo corrompe, lo ensucia, ¿no? De alguna manera. Pero bueno, como mujeres ahí estamos, formando parte de esta, digamos, nueva ola del feminismo, donde hay masividad en las luchas del movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho del país, y también a nivel internacional. O sea, la mujer viene con mucha fuerza. Creo que venimos de alguna manera trayendo en nosotras, en nuestro ADN, la lucha de tantas mujeres desde aquella época, de las mujeres anarquistas, de las mujeres que luchaban por los derechos laborales, bueno, de todas y cada una. Creo que ellas caminan junto a nosotras. Siempre decimos eso, que de algún lado tiene que venir nuestra fuerza y esto de abrazarnos y caminar juntos, ¿no? Norma, contanos un poco, porque vos sos parte también de un movimiento político que se llama Asamblea movimiento político, asambleario, subversión, ¿puede ser? Sí, así es, tal cual. Muy bien, muy bien. Y, bueno, sí. Hacen una actividad el próximo viernes aquí en la ciudad de Rosario, en el local de ANSAFE. Sí, de eso se trata. Va a ser un panel, debate, donde, bueno, un poco para ir cerrando este año 2018 que nos tiene bien en movimiento, ¿no?, a todos, porque los eventos que se realizan, los paneles, las actividades, las marchas, tienen que ver con este descontento general, ¿no?, de este atropello que sentimos de continuo, tanto el hombre como la mujer, y las mujeres sobre todo tomando la iniciativa y el protagonismo. Este panel debate se va a llevar a cabo, como bien decís, en el local de ANSAFE, en la calle Catamarca, en la ciudad de Rosario, Catamarca 2330, y va a ser el 7 de diciembre. Le pusimos un nombre porque, bueno, a la hora de ponerle un nombre decimos, bueno, es tanto lo que tenemos que decir y tanto lo que tenemos que compartir, pero bueno, fuimos por este lado. Género, debates de época, porque son épocas diferentes. Sí, todas las épocas tienen un denominador común que es la dignidad del ser humano, ¿no?, del hombre y de la mujer. Pero en esta época vienen debates muy fuertes con respecto al género, ¿no?, a la diversidad sexual también. Bueno, y van a integrar este panel una compañera de Autoconvocados del Cordón, María Esther de Negris, que ella ha estado en cautiverio en la época de las dictaduras, ha sido presa política, ha tenido su bebé en cautiverio, y es una de las que llevan adelante la lucha feminista acá en el Cordón Industrial, y bueno, nos pareció muy bueno, muy potable de alguna manera contar con ella, y bueno, de buen grado va a estar allí participando y dando toda esta mirada sobre lo que es la feminización de la pobreza, máxima en el Cordón Industrial, que tenemos luchas para hacerse leche, como se dice comúnmente, ¿no? También va a estar Sol Morel, que es una compañera de camino también muy querida por nosotros, y ella integra Semillas de Rebelión y el Movimiento Amplio de Izquierda. También va a estar disertando de alguna manera, poniéndonos al corriente de todas las luchas que hay de las mujeres en la defensa del ambiente y de muchísimas otras luchas. Y también lo que va a ser disonante de alguna manera, la presencia del cura Salvador Yaco, que también va a integrar ese panel, en donde él también se va a atrever a hablar de las luchas de las mujeres, las luchas históricas, ¿no?, y desde el origen del mundo, desde una visión, digamos, revolucionaria, de una visión, digamos, subversiva, si se quiere, porque la Iglesia como institución, hoy por hoy, sabemos que es misógina, que persigue todo lo que sea diversidad, bueno. Pero él viene a traer, este sacerdote, que es sacerdote católico del Cordón Industrial, una voz disonante, ¿no? Una voz para debatir, para buscar juntos caminos nuevos, ¿no?, de alguna manera. Así eso que, se trata, de compartir historia. Así que, no, más que interesante para ir este viernes 7 de diciembre. Recordanos la hora y también alguna página donde se pueda seguir el evento. Bueno, mira, el horario está previsto para las 18:30 y finalización 21:30. Vamos a tratar de ser puntuales y para que no se haga tan tedioso por ahí, ¿viste? Andamos corriendo con tantas actividades y demás. Y va a ser en el local de ANSAFE Rosario, que ya lo dijimos, en Catamarca 2330. Y bueno, sí, buscar en internet, bueno, seguramente se va a difundir en la radio Che Guevara y también en las páginas de Facebook. No te puedo decir un sitio exacto, pero... Vamos a hacer, Norma, una transmisión en vivo por Facebook, del Facebook de la radio Che Guevara. Así que vamos a poder compartir, va a haber una cobertura en directo seguramente. Bueno, buenísimo, bueno, buenísimo. Todos invitados. Sí, para participar, para debatir y para compartir, sobre todo, y para finalizar este año 2018 y planificar también y proyectarnos para el próximo año, que va a ser bravo también, ¿no? De bueno, alguna manera. Norma, que, te bueno, pido... Te agradezco, chicos. No, te pido que no te vayas. Subimos un poco ahí a Luis Guzmán, le decimos que suba un poco la cortinita, porque ya nos vamos de este martes, de este Enredando las Mañanas. Ya nos vamos, ya llegó el mediodía, nos pisó el mediodía. Así que quédate para despedirnos juntes. Bueno, dale, cómo no, me encanta. ¿Qué se dice, Norma, en esta despedida? ¿Norma? Sí, ahí estoy. Saluda a la gente en este martes ya de mediodía. Ya nos vamos a estar enredando. Saludamos a Luis Guzmán en los controles. Sí, a Lisandro Brusco, que hoy está participando allí en la tarea periodística junto a Lisandro Murray, compañeros del alma. A Ceci también, Ceci Tellería, Andrea, que forman parte de este equipo de radio. A toda la audiencia y a todos los compañeros de las distintas radios de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un abrazo enorme. Recordemos que este noticiero de la red se hace de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía. Se transmite por la Red Nacional de Medios Alternativos. Y es federal, es colectivo. Sí, sí, mañana les compañeros de Córdoba de Zumba la Turba y así continúa este programa, este cronograma de Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lisandro Brusco, fue un placer estar compartiendo micrófonos en esta mañana con vos. El placer, obviamente, fue mío. Salud y anarquía. Y revolución.